suena lejos una canción que habla de un caballo por el desierto, sin nombre, ni raza, ni vocación. Miro el mapa, vuelvo a empezar. Queda muy atrás la ciudad. Las ruedas dejan marcas en el asfalto que la lluvia no tardará en borrar. Llevo en la cabeza el soniquete de un blues que oí esta mañana en un tugurio del sur.